saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Hace algunos días, a instancias de una ONG llamada VITAM, el asesor de gobierno Pedro Mosso Giannini emitió un dictamen prohibiendo a los efectores de salud público entregar anticonceptivos subcutáneos y dispositivos intrauterinos, más conocidos por sus siglas DIU, por considerarlos abortivos. Si bien es un dictamen de un asesor, el cual requiere para ser válido el respaldo legislativo o un decreto del gobernador, y ninguna de estas dos cosas ha sucedido, es que por temor en algunos centros de salud se lo ha tomado como cierto. Así es entonces que la Coordinadora Feminista de Mendoza, en alianza con organizaciones tales como Amnistía Internacional y el CELS, han hecho un pedido de informes al asesor, además de comenzar con la recolección de denuncias. Eugenia Sirpo, de la Coordinadora Feminista de Mendoza, charlaba con nosotros y nos decía lo siguiente. El pedido de informe se ha hecho también incluso con una alianza de abogadas que hay en el país, con Amnistía Internacional, con Amnistía, y la coordinadora lo está impulsando acá en Mendoza. De momento pedir por qué se da marcha atrás o un paso atrás con este dictamen, eso por un lado. Y por el otro lado, parece de absoluto rigor científico, que ya viene resistiéndose de distintas maneras, porque si no se aplica la ley, se cajonean o no se hacen protocolos. En fin. Los fundamentalistas religiosos no solo andan en Medio Oriente. Acá en Mendoza tenemos unos cuantos. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.